blindaje. Por ahí no ven, con chango al aire. Sigo firme, no pienso rajarme. Son los cómplices. No suelto mi pechera ni tampoco mi corta. Vengo echando lumbre, barreteando a la contra. Balas vienen, van, suenan que rebotan. Seguimos peleando, mi flota no le afloja. No suelto mi pechera ni tampoco mi corta. Vengo echando lumbre, barreteando a la contra. Balas vienen, van, suenan que rebotan. Seguimos peleando, mi flota no le afloja. Puro chisqueado, malandro y maldito. Tácticos, bélicos, botas y equipo. Misiles, piñas, una bolsa de Ziploc. Sobre de ellos, al tiro, mi equipo. Suela de la mata, puro loco en el camper. Como los 300 en la fila, puro infante. Salí de BH, el 12 bien lo sabe. 2010 a la fecha, siempre fiel al cártel. Llevo rato y no se cansa el cuaco. Traigo mi corta fajada pa' los sapos. En la guerra encapuchados y en mostrados. Perímetro en el monte, mis sicarios regados. Por enramadas y también por Jiménez. Abasolo y aledaños en caliente. La baliniza sin miedo topan de frente. La orden del mando, Scorpio 69. No suelto mi pechera ni tampoco mi corta. Vengo echando lumbre, barreteando a la contra. Balas vienen, van, suenan que rebotan. Seguimos peleando, mi flota no le afloja. Ni tampoco mi corta. Vengo echando lumbre, barreteando a la contra. Balas vienen, van, suenan que rebotan. Seguimos peleando, mi flota no le afloja. Soy 69, bien firme en la frontera. Tamaulipas, mi tierra, la debiendo en pelotera. Cicatrones y tostones, estamos a la orden. Yo sigo de felón, no me tapiño en el monte. Jefe de plaza, yo me lo he ganado. Y escuela de Tony, tormenta de antaño. Las siglas romanas bordadas las traigo. Jiménez y Abasolo, yo los tengo bien blindados. Vengo aquí echando lumbre y ando activado. El capitán es del sur oriente, al pendientazo con el braque es bien activado. Nunca paramos, los terrenos controlamos. Al chileno nos rajamos. Jefe 4-2 anda tirando balas. La 144 no falla. Jefe 25 en blindadas, la bandera viene empotrada. No suelto mi pechera ni tampoco mi corta. Vengo echando lumbre, barreteando a la contra. Balas vienen, van, suenan que rebotan. Seguimos peleando, mi flota no le afloja. No suelto mi pechera ni tampoco mi corta. Vengo echando lumbre, barreteando a la contra. Balas vienen, van, suenan que rebotan. Seguimos peleando, mi flota no le afloja. No lo olvido, Escorpión 120 y sonidos. El 80 y Juan al tiro. Peluquero y el gel entendidos. Y aquí Bracket sueltan tiros. Abuelo y Chofis encendidos. El gordo y también el sobrino. Los caibiles con cuernos de chivo. Con el emperador seguimos al vivo. Todos iguales sembrando el terror. En cada islope. Como si los ven, dos naves echa el vergazo siendo buen líder. El 4-9 y la huicha la 6, estoneando lo que se ponga a su merced. Scorpion 8-2, nos falta 3-9, con su duro barriendo lo que se atraviese. No suelto mi pechera ni tampoco mi corta. Vengo echando lumbre, barreteando a la contra. Balas vienen, van, suenan que rebotan. Seguimos peleando, mi flota no le afloja. No suelto mi pechera ni tampoco mi corta. Vengo echando lumbre, barreteando a la contra. Balas vienen, van, suenan que rebotan. Seguimos peleando, mi flota no le afloja.